Hola, muy buenas noches. Hoy es el viernes 10 de marzo. Un viernes ya, con una semana agitada que hemos tenido ocasión, oportunidad de comentar en sus detalles principales a lo largo de estas pláticas astilladas de lunes a viernes. Les ofrezco una sincera disculpa. Ayer, por razones estrictamente personales, me fue imposible transmitir la plática acostumbrada. El tiempo se fue y las circunstancias no me fueron posibles para poder transmitir nuestra plática de jueves. Pero hoy estamos aquí para platicar algunas de las cosas interesantes que han sucedido. A mí me parece que en un marco muy general en el que se va agudizando la atención pública referida a los procesos partidistas electorales, hay que ver con cuidado algunas declaraciones como las que voy a comentar del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Digo que la cuestión electoral y política va ganando atención porque, por ejemplo, hoy es muy llamativo la exhortación que hace Andrés Manuel López Obrador a la presidenta formal del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, para que el PRD se decida ya a apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Desde luego, la agenda, el lance hacia adelante, quien va fijando el ritmo de todo esto, sigue siendo López Obrador, que tiene a su favor a varios diputados, senadores, dirigentes del PRD, que han optado por dar el brinco del barco que va en picada del Sol Azteca en busca de ligar nuevas posiciones en el partido que hasta este momento va a la alza en las preferencias electorales, que es el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional. No deja de ser significativo el hecho de que a fin de cuentas se esté dando un giro de 360 grados, pregunto yo, ¿para quedar donde mismo? Es decir, finalmente, de la ruptura del PRD y el nacimiento de Morena, se ha ido avanzando en un círculo que comenzó con el PRD ni a la esquina, vamos a perder la cartera si hablamos con ellos, son traidores en el Pacto a México, para ir luego abriendo la oportunidad de decir, bueno, las bases son una cosa, los dirigentes son otra, hasta llegar a esta transferencia de cuadros del PRD hacia Morena. Dar la vuelta en círculo para llegar a que finalmente Morena, que no deja de haber sido el PRD, y el PRD, que no deja de haber sido o ser Morena, den la vuelta y queden, pregunto yo, con el mismo caudal más o menos de votos, más o menos con el mismo porcentaje de votos. A fin de cuentas, lo que significó este giro de 360 grados fue simplemente definir quién iba a ordenar, a mandar, a dirigir en esa lucha entre corrientes, entre lo que llaman las tribus de la izquierda mexicana. Bueno, pues ya veremos cuál es exactamente la ganancia en todo este giro. Pero les decía que más allá de todos estos incidentes electorales, partidistas, que pueden ser muy llamativos, a mí me parece que es importante lo que ha dicho el general Cienfuegos en una visita a Coahuila. Dijo ahí, en pocas palabras, que el ejército no va a regresar a los cuarteles, que no es cierto que con la ley de seguridad interior se estén creando plazos y condiciones para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles. No los vamos a retirar, dijo el general Cienfuegos. Leo, entre comillas, sus palabras. No los vamos a retirar. No sé de dónde salió esa idea. La gente es la que no quiere que nos vayamos. No es nada más la orden del presidente de la República. Me pregunto yo, ¡ah, caray! El ejército está atendiendo ya voces que van más allá de la voz del presidente de la República. Cierro mi interrogación y mi especulación y continúo con lo que siguió diciendo el general Cienfuegos. No es nada más la orden del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. es la propia sociedad la que nos está exigiendo que no nos vayamos. Y ahí vamos a estar mientras la sociedad lo pida y el presidente no ordene lo contrario. Me parecen palabras delicadas porque ¿cómo se va a interpretar el que la sociedad está exigiendo que la sociedad lo pida? ¿De qué manera? ¿Cómo le va a hacer el ejército para valorar, para calibrar esa exigencia y esa petición? Según el sistema pseudodemocrático en el que vivimos, diputados, senadores, gobernadores y presidente de la República son los representantes del pueblo. Fueron electos y en esa condición están ahí. Ahora, ¿habrá otros mecanismos para que se pueda valorar cuál es exactamente la condición en la que la sociedad pide que se haga una cosa u otra? Pues la verdad, no lo sé. No lo sé, pero sí planteo con mucha claridad que palabras de ese tipo resultan complicadas. Hola, bueno. Bueno, de nuevo, problemas en Periscope, pero es culpa mía, no me di, no vi correctamente que se estaba terminando la batería. Les decía entonces que una de las circunstancias son estas declaraciones del secretario Cienfuegos que pueden representar pues una forma muy preocupante de ir pues estableciendo los parámetros para medir la opinión popular. Por acá me dicen, pregolpe de Estado militar. Bueno, pues pareciera que el general Cienfuegos no está muy dispuesto a atender las posturas que ha expresado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien hace pues algo así como un mes, dijo que en realidad la Ley de Seguridad Interior iba a permitir ir programando los plazos en los cuales las Fuerzas Armadas se iban a retirar de sus labores para dar paso a la presencia, para dar paso a la salida del ejército hacia sus cuarteles. Claro que hubo muy poca gente que le creyera a Osorio Chong su postura de que ahora habría nuevas formas que permitirían que el ejército regresara a sus cuarteles, pero aún así fue la declaración de Osorio Chong. ¿Fue de él solito, inspiración de él, o fue una indicación de su jefe político, que es el presidente formal, el ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto? Habría que preguntarse si Osorio Chong va jugando por sí mismo con declaraciones y posturas, o si una cosa tan delicada fue por instrucciones de Peña Nieto. Es cierto que Peña Nieto y Osorio Chong no traen la mejor comunicación, porque el bando que va ganando en la política nacional es el de Luis Videgaray, que está desplazando y haciendo a un lado al de Osorio Chong. Pero bueno, si eso dijo el secretario de Gobernación, que es el segundo funcionario en importancia en la estructura civil de gobierno de la República, pues ahora ha salido el secretario de la Defensa Nacional, quien, según muchas versiones muy extendidas, mantiene una rivalidad, un choque con el secretario de Gobernación. Bueno, pues ahora ha salido a decir, ni se la crean, no nos vamos a ir. No nos iremos mientras la sociedad siga exigiendo que sigamos en las calles. Entonces, bueno, pues ahí siguen las expresiones de este secretario de la Defensa Nacional. Son muchos los detalles, leo por aquí algunos. ¿Necesitas volver a hablar de ese tema? ¿Te tumbaron las dos transmisiones? ¿Las dos? Órale. Por cierto, el próximo jueves voy a estar a las 11 de la mañana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde va a haber una mesa redonda, va a estar Raúl Trejo del Arbre, otro investigador universitario y un servidor. Vamos a hablar sobre las fake news y los problemas de la comunicación social en la era de Trump, aunque no es solo en la era de Trump, yo hablaré también en la era de Peña Nieto, porque desde luego hay una constante agresión contra quienes mantenemos un diálogo y un análisis en las redes sociales mediante el envío de cuentas programadas para distorsionar, para infectar las cuentas de quienes mantenemos opiniones que lanzamos al aire y pretendemos que sirvan para fomentar la discusión y el debate, y sin embargo hay una constante, no en la FES Acatlán, no, en Ciencias Políticas de la UNAM, acá en Ciudad Universitaria. Con o sin ley de seguridad interna, hasta la voz coincide con la imagen. Saludos desde Texas, manda Iggy Mije, dice Williams, si la sociedad tuviera una policía municipal fiable, trabajadora y capaz, sería diferente. Claro que necesitamos a los militares y a la policía federal. ¿Quién no quiere seguridad para su familia? Pero hay que preguntarnos si ese es el gran engaño del sistema. Dice el general Cienfuegos que entre más policía haya, menos militares habrá. Lo cual, bueno, está bien. Pero ¿cómo es posible que evidentemente las policías municipales y estatales e incluso las federales se encuentran infiltradas y dominadas por el crimen organizado, porque finalmente el crimen organizado, las policías, forman parte de lo que es la narcopolítica y se mantiene a la población sometida, dominada y amenazada por estas fuerzas en un esquema, en un círculo pernicioso? Las policías reciben dinero del narco, actúan a favor del narco, no defienden a la población, y entonces el Estado, en lugar de resolver el problema de fondo desde abajo, reconstruir verdaderamente las policías, combatir la narcopolítica, pues dice, simplemente le entregamos el control de las cosas a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Marina, para que ellos desde arriba mantengan una paz que siempre será artificial, porque el Ejército y la Marina llegarán a ciertos lugares a meter orden, a echar fuera a los mañosos o malandros, quienes con el efecto cucaracha se irán a otros lugares donde seguirán haciendo exactamente lo mismo. Las Fuerzas Armadas, por su naturaleza, no están hechas para prevenir el crimen ni para suplir la tarea de las policías. El Ejército está concebido en todos lados, históricamente, a nivel mundial, para confrontar al enemigo y exterminarlo, no para prevenir delitos ni para someter a procesos civiles judiciales. El Ejército está hecho para combatir y exterminar al enemigo. Es una función esencial para el Estado la que desempeña el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Pero deberían de circunscribirse ahí, porque si no, suceden cosas como las que cada vez estamos viendo más, de que también ese poder corruptor del crimen organizado permea y entra a esos niveles militares, por un lado, y por otro también el hecho de que al desvirtuarse esas funciones, también se cometen constantes violaciones a los derechos humanos, desapariciones, torturas, secuestros, actos inhumanos absolutamente lesivos se cometen por todos lados. Dice Víctor Hugo Peña del Mazo, el problema es la corrupción del Estado, poner al Ejército es solo una maniobra para apantallar a la masa popular ignorante. Marta Angulo dice, empiezan los daños colaterales. Bien, pues como siempre les agradezco mucho su atención, hemos cubierto parte de la información interesante que se ha producido en estos días. Ya se les olvidó Songolica, pues sí, Tlatlaya, Ayotzinapa, estás en lo cierto, Julio, los del PRD buscan puestos, hay que preguntar a AMLO si solo los va a usar para ganar, si no es así se va a arrepentir de tanta traición. Solo que en México el enemigo es el pueblo para los militares, dice Cristina Morales Guzmán. Bueno, pues les agradezco mucho su atención, nos vemos en la próxima videocharla astillada, el próximo lunes. Como siempre, un gusto, un placer estar en contacto con ustedes. Buenas